Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una iniciativa educativa que me ha llamado mucho la atención, la verdad. Viene de Casma, en Ancash, Perú. Hola, sí, es fascinante. Se trata de una escuela rural, la escuela de Nivín, que está, bueno, haciendo algo que desafía muchas ideas que tenemos sobre dónde surge la innovación, ¿no? Totalmente. Y su herramienta clave es la ciencia ciudadana. Vamos a meternos a fondo en su propuesta, analizando sus documentos, la investigación que hay, a ver qué encontramos. Vamos a ello. Primero, para situarnos un poco, Casma es una zona de contrastes, ¿verdad? Mucha riqueza natural, pero también sus vulnerabilidades. Exacto. Y la visión de la escuela de Nivín, pues, va más allá de enseñar y punto. Lo que quieren es formar estudiantes que sean, digamos, agentes de cambio. Activos, agentes de cambio. Me gusta eso. Sí, conscientes de lo suyo, de su entorno local, pero conectados también con lo global. Y usan esa dualidad de la fona, esa riqueza y esa vulnerabilidad como punto de partida. Es muy inteligente. Y ahí entra la ciencia ciudadana como concepto central. Justo. A ver, dicho de forma sencilla, es involucrar al público, en este caso a los estudiantes, claro, en investigación científica de verdad. Real. O sea, no es solo hacer un trabajito para clase. No, no, para nada. Para Nivín es una vía para despertar la curiosidad, para fomentar el pensamiento crítico, el compromiso cívico. Quieren convertir su región en una especie de, bueno, lo llaman laboratorio vivo. Qué bueno eso de laboratorio vivo, me gusta. Sí, pero ojo que es importante entender que esto no es solo elegir una metodología, porque sí, es una estrategia muy pensada. ¿En qué sentido? Pues para posicionar a la escuela, claro, pero sobre todo, y esto me parece clave, para desafiar esa visión deficitaria que tantas veces se tiene de la educación rural. Ya, esa idea de que en el campo todo es peor o más limitado. Exacto. Están diciendo, oye, que podemos innovar desde aquí, aprovechando lo que tenemos, no esperando que nos venga todo de fuera. Es una apuesta por la capacidad local, muy potente. Vale, me entiendo la filosofía. Pues vamos a desgranarlo un poco. Mencionan objetivos muy claros. Por un lado, quieren que los alumnos desarrollen habilidades científicas prácticas, ¿no? Observar, recoger datos, analizar, lo típico. Lo básico sí, pero fundamental. Pero también buscan algo más profundo, me parece. Conectar la escuela con los problemas y también las oportunidades de su comunidad. Y hacerlo a través de la investigación. Eso es. Y cultivar una conciencia ambiental y social real, que no se quede en el papel. Y crucialmente, como decías, no como una asignatura aislada. Nada de eso. La idea es que esta forma de trabajar, bueno, que impregne todo el currículo, que se integre transversalmente. El fin último es empoderar a los estudiantes, que se vean a sí mismos como generadores de conocimiento útil, que lo que hacen sirve para algo. Entendido. Entonces, nuestra misión hoy es entender bien cómo aplican esto en el día a día, por qué es tan importante para su estrategia, cómo cambia la forma de enseñar y aprender. ¿Y qué beneficios concretos ven en los estudiantes? Claro. Eso. Y también, muy importante, si este enfoque tan ambicioso, pues si se puede sostener en el tiempo, ¿no? Que es la pregunta del millón muchas veces. Desde luego. Pues empecemos por ahí, por la importancia estratégica. Una cosa que llama mucho la atención es cómo consiguen conectar lo local con lo global. Mencionan que los estudiantes investigan preguntas relevantes para su comunidad y el mundo. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Tienes ejemplos? Sí, ahí está una de las claves del enganche para los alumnos, yo creo. El aprendizaje se vuelve tangible, no es teoría abstracta en un libro. Claro. Por ejemplo, colaboran con una organización, Algalita, para investigar la presencia de microplásticos en su propio entorno, en sus ríos, en sus playas. Imagínate. Ostras, eso es potente. O participan en proyectos de seguimiento de aves que están conectados con redes científicas internacionales, como la del Smithsonian. O sea que lo que observa un chaval allí en Casma puede acabar, bueno, formando parte de un estudio mucho más grande a nivel mundial. Justo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Esa conexión directa entre su realidad más inmediata y fenómenos globales. Debe ser muy potente para ellos, para su motivación. Sin duda. Les da una perspectiva única y un sentido de propósito, ¿sabes? Y esto conecta directamente con lo que decíamos antes, su aspiración de ser un líder en innovación educativa en Casma y en el Perú. Quieren ser un referente. Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo esto choca frontalmente con la narrativa habitual sobre la educación rural, esa que a menudo se ve como deficitaria o marginal. Claro, rompe totalmente esa idea de que la innovación solo pasa en las grandes ciudades o en centros con un mogollón de recursos. Están demostrando otra cosa. Yendo activamente una contranarrativa. La investigación sobre educación rural critica mucho esa mirada urbanocéntrica, ¿no? Pues Nivin no se conforma con ser un receptor pasivo de modelos que vienen de fuera. ¿Se ponen las pilas? Sí. Buscan activamente alianzas de primer nivel, adoptan enfoques como la ciencia ciudadana y demuestran que se puede ser pionero desde un entorno rural. Y ojo, aprovechando precisamente las condiciones locales. Están reescribiendo lo que se espera de una escuela como la suya. Es valiente. Has mencionado las alianzas globales varias veces y parece que son un pilar fundamental. Hablan de socios de importancia trascendental y se mencionan nombres que, la verdad, impresionan para una escuela rural. Sí, sí. El Centro de Investigación Ambiental del Smithsonian, Programas de Ciencia Ciudadana de la NASA, Algalita, que ya comentaste, Científicos de la Basura en Chile, el programa GLOBE. ¿Qué aportan estas alianzas en concreto, más allá del nombre o el prestigio? Pues aportan acceso. Acceso, sobre todo, a conocimiento experto que de otra forma sería impensable que llegara allí, a metodologías científicas rigurosas, a protocolos estandarizados. ¿Protocolos para qué? Pues para asegurar que los datos que recogen los estudiantes tengan calidad, que sean fiables, ¿entiendes? Y en algunos casos incluso a herramientas o tecnologías específicas. Y muy importante, a bases de datos globales. ¿Podrías darnos un ejemplo más concreto? Por ejemplo, ¿qué podría estar haciendo un estudiante de Nivin en conexión con, no sé, la NASA? Pues mira, podrían estar usando datos satelitares de libre acceso que proporciona la NASA a través de programas como GLOBE, que mencionaste. ¿Y para qué los usarían? Pues, por ejemplo, para monitorizar cambios en la cobertura vegetal de su zona, o la temperatura, o las lluvias, o podrían estar subiendo sus propias observaciones de nubes, de condiciones atmosféricas, a plataformas que usan científicos de todo el mundo. O sea que no es solo usar recursos, es contribuir. Exacto. Contribuir con datos reales a redes científicas internacionales. Es un cambio de rol total para el estudiante. Entendido. Y si conectamos esto con los desafíos típicos de la educación rural que comentabas, el aislamiento, menos recursos, estas alianzas parecen una respuesta directa y muy, muy inteligente. Totalmente. Son una palanca estratégica para superar esas barreras. Conectan a la escuela y a sus estudiantes con una comunidad científica global. ¡Pum! Rompen el aislamiento geográfico. Claro. Les dan acceso a recursos, conocimiento, datos, a veces software, incluso financiación para pequeños proyectos que compensan las limitaciones locales. Convierten lo que podría ser una debilidad, estar lejos de los centros de conocimiento, en una oportunidad única de colaborar a nivel mundial. Y esto podría tener implicaciones más allá de la propia escuela, ¿no? Si demuestran que funciona y que funciona bien. Exacto. El éxito de Nivin, si se documenta y se comparte bien, como sugieren las fuentes que hemos analizado, se convierte en una prueba de concepto muy potente. ¿Podría influir en políticas educativas, dices? Podría, sí. Demuestra que invertir en ciencia ciudadana en escuelas rurales no es un gasto, es una inversión, con retornos medibles en aprendizaje, en compromiso, en desarrollo de habilidades. Podría animar a otros a replicar modelos parecidos y quizás a empezar a financiar este tipo de iniciativas de forma más sistemática. ¿Qué falta hace? Tiene todo el sentido, pero claro, para que ese impacto sea real, todo depende de cómo se lleve esto al aula. ¿Cómo transforma la forma de enseñar y aprender en el día a día? Mencionan aprendizaje basado en proyectos, indagación científica. ¿Qué significa eso realmente? Pues esos son los motores pedagógicos, digamos. El aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, cambia la dinámica clásica de la clase. ¿En qué sentido? Pues en lugar de lecciones cortas sobre temas aislados, los estudiantes se meten de lleno a investigar una pregunta o a resolver un problema real, algo relevante para ellos y para su entorno, y lo hacen durante un periodo más largo, semanas, incluso meses. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Qué hacen los chavales? Pues implica que ellos mismos investiguen, busquen información, trabajen juntos, colaboren, experimenten si hace falta, analicen datos y al final creen algo, un producto, una presentación, lo que sea, para compartir lo que han descubierto. O sea, no es solo recibir información pasivamente. Para nada. Es construir conocimiento activamente. Y eso fomenta la curiosidad, la autonomía y, por supuesto, el pensamiento crítico. Tienen que pensar por sí mismos. Eso implica sí o sí que el papel del profesor tiene que ser muy diferente al tradicional. Se acabó lo de soltar el rollo, ¿no? Absolutamente. El docente deja de ser el sabio en el estrado, como se suele decir, para convertirse más en un facilitador, en un guía. Como dicen las fuentes, se paran con menos frecuencia frente al aula. ¿Y qué hacen entonces? Pues su labor es más diseñar esos proyectos interesantes, orientar a los grupos, provocar preguntas buenas, ayudarles a superar obstáculos y, muy importante, dicen, construir la autenticidad y el empoderamiento del estudiante. Uf, eso suena a un rol más complejo y exigente. Lo es, sin duda. Pero también imagino mucho más gratificante cuando funciona. Supongo que ese cambio no es fácil ni automático para los profes. Que va en absoluto. Requiere una reflexión muy profunda sobre tu propia práctica, ¿sabes? Y desarrollo profesional continuo. Necesitan formación específica, apoyo, tiempo para probar, para equivocarse, para adaptarse. Es un cambio cultural dentro de la escuela. No basta con decir, ahora hacemos ABP. Claro, hay que cambiar la mentalidad sobre qué significa enseñar y qué significa aprender. Y las fuentes lo subrayan, la importancia de esa reflexión docente constante. Sin eso, no funciona. Hablabas antes de la integración transversal. ¿Cómo consiguen que la ciencia ciudadana no sea solo la clase de ciencias, sino que impregne otras áreas? Pues a través de la naturaleza misma de los proyectos. Piensa en un proyecto sobre la calidad del agua del río local, por ejemplo. Vale. Obviamente tiene un componente científico fuerte, pero también necesitas usar mates para analizar los datos que recoges. Claro. Necesitas habilidades de lengua para investigar sobre el tema y luego para comunicar los resultados. Necesitas ciencias sociales para entender el impacto en la comunidad, en la gente. Incluso ética para debatir posibles soluciones. Entiendo, se conectan distintas áreas de forma natural. Exacto. En torno a un problema real. Y esto no solo refuerza lo que aprenden en cada materia, sino que desarrolla esas habilidades transversales que son tan importantes. Resolver problemas complejos, comunicar bien. Y fomenta la metacognición. El pensar sobre cómo pienso. Eso mismo. Eso mismo, que es vital para aprender a aprender a lo largo de la vida. Y la tecnología aquí parece jugar un papel crucial, sobre todo en un entorno rural, ¿no? Es fundamental. Actúa como un puente. Las herramientas digitales permiten a los estudiantes, pues, recolectar datos de forma más eficiente, a lo mejor con una app en el móvil. Ya. Analizarlos con software específico, visualizarlos en gráficos o mapas chulos y colaborar. Colaborar con sus compañeros o incluso con los científicos de las organizaciones aliadas a través de plataformas online. Democratiza el acceso, ¿no? Totalmente. Les da acceso a herramientas y datos que antes eran impensables en una escuela rural. Como los datos satelitales que comentábamos de la NARSA, ayuda a nivelar un poco el campo de juego. Les da oportunidades que si no, no tendrían. Y para que todo esto funcione y perdure, ¿la formación de los profesores es un tema que sale una y otra vez? Es que es la piedra angular de la sostenibilidad. Si los profes no están preparados y motivados, esto se cae. ¿Y cómo se forman? ¿De dónde sacan esa formación? Pues curiosamente, las propias alianzas globales suelen ser una fuente importante de desarrollo profesional. Los científicos o los educadores de las organizaciones con las que colaboran pueden ofrecer talleres, seminarios online o incluso involucrar a los propios docentes en sus investigaciones. Ah, qué interesante. Sí, esto mantiene a los profesores actualizados, les da ideas nuevas, herramientas y refuerza su confianza en este enfoque. Un equipo docente bien preparado y motivado es la mejor garantía de que el modelo siga vivo y siga evolucionando. Es un factor multiplicador esencial. Pasemos ahora a los beneficios para los propios estudiantes. Parecen ser muy variados. Por un lado, se habla mucho, como es lógico, de las habilidades del siglo XXI. Sí, las fuentes las detallan bien. Y son las que realmente importan hoy en día, ¿no? Más allá de memorizar datos. Exacto. Pensamiento crítico para analizar información y no creerte lo primero que lees o escuchas. Resolución de problemas complejos, trabajando en equipo, comunicación clara de ideas. Y no solo escribir, ¿eh? Presentar, debatir. Eso. Colaboración efectiva, manejo solvente de la tecnología, autonomía para aprender por sí mismos. ¿Vale? ¿Qué significa todo esto en la práctica para un chaval de Nivin? Pues significa que no solo aprenden contenidos de ciencia o de mates, significa que desarrollan las capacidades que van a necesitar para navegar un mundo que es complejo y que cambia a toda velocidad, sea cual sea su futuro camino, ¿sabes? Les prepara para la vida real. Pero es interesante que los beneficios, según indican, van más allá de lo puramente cognitivo o técnico. Hay un componente muy fuerte de empoderamiento personal, de confianza, especialmente en las áreas de STEM, ¿no? Ciencia, tecnología. Sí, eso es muy importante. ¿Cómo se genera ese empoderamiento? ¿De dónde surge? Pues yo creo que surge de la combinación de dos cosas, relevancia y agencia. A ver, explica eso. Relevancia, porque trabajar en problemas que importan, que les tocan de cerca, que afectan a su vida, a su comunidad. No es algo abstracto y lejano. Y agencia, porque no son meros espectadores, son actores. Hacen cosas. Claro, recogen datos reales, analizan, proponen soluciones. A veces sus contribuciones las usan científicos de verdad. Se sienten parte de algo más grande. Sienten que su trabajo tiene valor. Y esa sensación debe ser... Es tremendamente poderosa. Esa sensación de ser un investigador, un agente de cambio, aunque sea en un proyecto modesto, construye la confianza en sus propias capacidades, sobre todo en campos como la ciencia, que a veces pueden parecer intimidantes o ajenos, ¿no? Cambia la percepción que tienen de sí mismos y de lo que son capaces de hacer, como, oye, yo también puedo hacer ciencia. Totalmente. Moldea su identidad. Pasan de verse como simples alumnos a los que les cuentan cosas a verse como miembros activos y capaces de su comunidad y del mundo. Y esto, claro, puede ser la chispa que encienda vocaciones científicas o tecnológicas que de otra forma quizá nunca hubieran surgido. Les abre puertas mentales. Otro beneficio que parece evidente es la mayor conciencia sobre temas ambientales y sociales. Sí, claro. Al investigar problemas de su entorno, la contaminación del río, la pérdida de bichos, el impacto del cambio climático allí mismo, desarrollan una comprensión mucho más profunda y personal de estos desafíos globales. Se vuelven más conscientes y, supongo, más preocupados. A menudo sí, pero, y esto es clave, parece que no se quedan solo en la preocupación o en la queja. Ajá. Dan un paso más. Exacto. Aquí es donde el modelo demuestra su fuerza, creo yo. La participación activa en la investigación parece ser un catalizador para la acción. ¿Cómo? Las fuentes mencionan que los estudiantes que se meten en este tipo de ciencia ciudadana a menudo impulsan o participan en proyectos de acción concretos. ¿Tipo? Preparar y presentar propuestas al ayuntamiento local sobre algún problema que han detectado. O sea, que se convierten en defensores activos. Eso es. De su entorno y de su comunidad. Hay una conexión muy clara ahí. Investigar les lleva a entender, entender les motiva a actuar y la propia investigación les da herramientas para hacerlo de forma informada. No es solo activismo porque sí. Y eso nos lleva casi directamente a la idea de participación cívica, de formar ciudadanos. Precisamente. La ciencia ciudadana, en este contexto, es también una forma de educación cívica activa. Muy potente, porque democratiza la ciencia, ¿sabes? La saca del laboratorio, de la Torre de Marfil, y la pone en manos de la comunidad. Les da voz. Pero inevitablemente surge la pregunta, ¿es sostenible todo esto a largo plazo? Mantener esas alianzas tan chulas, la motivación del profesorado, la financiación, ¿cómo afrontan ese desafío? Porque muchas innovaciones se quedan por el camino. Son muy conscientes de ello, sí. Y las fuentes indican que tienen un enfoque proactivo. No se sientan a esperar a que les caigan las cosas. ¿Qué hacen? Pues tienen mecanismos para buscar activamente nuevos socios potenciales, preparan propuestas de colaboración bien fundamentadas, mantienen una comunicación muy fluida con los aliados que ya tienen e incluso exploran vías de financiación conjunta para proyectos específicos. No dan las alianzas por sentadas, las cuidan. Entiendo. Y parece que no solo miran hacia afuera, sino que también buscan fortalecer el modelo desde dentro, ¿no? Para que no dependa tanto de factores externos. Así es. Hay dos elementos clave que se mencionan ahí. Uno es la intención de integrar formalmente la ciencia ciudadana en el plan de estudios oficial de la escuela. Para que sea parte del ADN de la escuela, digamos. Exacto. Para que no dependa de iniciativas individuales de profes entusiastas o de proyectos puntuales que vienen y van. Y el otro, como ya hemos comentado mucho, es la apuesta decidida por la formación continua del profesorado. Eso suena a una visión a largo plazo. Sí, indica una planificación que intenta atar los cabos sueltos y abordar los puntos débiles habituales en la sostenibilidad de las innovaciones educativas, en la dependencia de personas concretas, la falta de recursos estables. Están pensando en cómo hacerlo duradero. Además, supongo que la visibilidad que están ganando, con reconocimientos nacionales e internacionales que han tenido, también ayuda a asegurar el futuro, ¿no? ¿Atrae interés, apoyos? Sin duda. Esa visibilidad puede atraer nuevos apoyos, claro, más recursos y abrir puertas a nuevas oportunidades de colaboración que antes ni se imaginaban. Y ellos mismos contribuyen a esa visibilidad. ¿Cómo? Pues compartiendo activamente su experiencia en redes educativas, en congresos, publicando cosas. No solo quieren innovar para ellos mismos, sino que buscan también inspirar y promover este modelo en otros lugares. Quieren ser un catalizador, no una isla. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado. Lo que vemos en la escuela de Nivin es un ejemplo fascinante de cómo una escuela rural, con sus limitaciones pero también con sus potenciales, puede convertirse en un foco de innovación educativa real. Sí, muy inspirador. Usando la ciencia ciudadana como eje central y apoyándose de forma muy inteligente en alianzas globales para superar barreras, están transformando la educación. La están haciendo más activa, más relevante para los chavales, más conectada con la realidad que viven. Y los estudiantes salen ganando por partida doble, parece. Claro. Adquieren habilidades esenciales para el futuro, esas famosas habilidades del siglo XXI. Pero quizás más importante aún, se sienten empoderados, capaces de entender su mundo y de actuar sobre él. Y todo ello con una clara intención de que no sea flor de un día, de que sea sostenible en el tiempo. Exacto. Es un caso realmente inspirador, sí. Y nos deja con una pregunta importante para terminar, ¿no? Conectando con las recomendaciones finales del análisis que hemos revisado. ¿Cuál? Si Nivin consigue, como se sugiere, documentar y sistematizar bien su modelo, sus resultados, de forma rigurosa, ¿qué impacto podría tener esto a una escala mayor? Ya. ¿Podría influir de verdad en las políticas educativas en Perú o incluso en otras partes de Latinoamérica, con contextos rurales parecidos? ¿Podríamos estar ante un modelo replicable que ayude a desmontar de una vez por todas esa visión deficitaria de la educación rural que tanto daño hace? Ofrecer un camino para liberar el potencial de tantas otras comunidades. Exacto. ¿Será Nivin esa chispa? Es algo sobre lo que, sin duda, merece la pena seguir reflexionando y observando.